Viernes 20 de marzo. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Romanos 8, versículos 6 al 8. El texto de hoy nos habla de una naturaleza débil que nos lleva a la muerte. Pablo habla de una fuerza humana intrínseca pegada a nuestra naturaleza pecadora que lleva al ser humano a actuar de forma contraria a la ley de Dios. Pablo escribe a la iglesia en Roma con una preocupación seria, pues la ciudad vivía una fuerte influencia del hedonismo, una filosofía que predicaba la búsqueda por el placer como forma de alcanzar la felicidad y la virtud. Todo recibía su influencia, advenida de la forma de vivir de los más ricos y de los gobernantes, la filosofía, literatura y la vida en general de la ciudad, llegando también esta influencia a los más pobres. Esto lo podemos ver en la historia relatada en películas que nos cuentan cómo vivían los emperadores romanos y la élite dominante de la antigua Roma, que era conocida por ostentar exageraciones y fijación por fiestas, bebidas, orgías y música. El hedonismo es caracterizado también por huir del dolor y de los problemas de la vida. Un ejemplo conocido fue Nerón, emperador romano, famoso por la leyenda de que él tocó la lira despreocupadamente mientras veía la ciudad de Roma prendida a fuego. Es un modo de vida nebuloso que no te permite ver más allá de lo que te da placer y te quita el dolor. Esta actitud no se quedó en el mundo antiguo. Cuando nos centramos en vivir de forma egocéntrica, desequilibramos nuestra relación con los demás, nos volvemos adeptos al acumulo y prófugos de las situaciones dolorosas de la vida, y pasamos a ser enemigos de los procesos de aprendizaje. Rechazamos el cuidado de Dios y militamos en contra de un reino de Dios de mutuo cuidado, justicia y equidad para todas las personas. Paulo Eduardo Siebra Andrade para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.